Vamos a orar. Señor, tu palabra lo dice bien claro, Señor. Si un ejército acampa contra nosotros, mi corazón no temerá. Si una guerra se levanta contra nosotros, confiado yo estaré en ti, Señor. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, Señor. En ti siempre, Señor, confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Mi Dios, yo te doy gracias, Señor, porque has puesto en nosotros, Señor, el venir hoy aquí a congregarnos, a ser obedientes, Señor, y a poder venir a adorarte, a alabarte, orar unos por otros, edificarnos, Señor, y escuchar tu palabra, Padre. Aprender y conocerte un poco más, Padre. Padre, trata en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, que crezca yo en mi fe. Añádele, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos también, hermana, por Jimena, está muy malita, la hija, la segunda de César, ¿no? Está muy malita y está hablando con él que ayer pensé que se iba a recuperar, no, hoy está peor, entonces vamos a ver cómo vamos a ir al hospital o cómo lo hacemos ahora al rato, pero Pau también se contagió hoy, no es COVID, pero parece que tiene una gripa muy fuerte, vamos a ver qué, oren por Jimenita, todas las conocen, ¿no? Jimena y Pau, ¿no? El hombre, hoy el tema de hoy seguimos, ¿no? Las series de los personajes bíblicos, tema 6, David, un hombre que sabía en quién confiar. Un hombre, David, era un hombre que sabía en quién confiar. El hombre, al hacer cualquier acción, nosotros, usted y yo, cuando hacemos cualquier acción, cuando obramos en esta vida, es porque nos mueve algo. Vamos a decir, nos mueve una fuerza, vamos a llamarlo. Y esa es la voluntad nuestra de querer hacer cierta cosa. Por ejemplo, hoy vinimos aquí, a la iglesia, y no vinimos por religioso, como antes estábamos en la tradicional, ¿no? Vinimos porque queríamos aprender más, queríamos adorar al que nos sacó del pecado, de la oscuridad. Vinimos para edificar a los hermanos, para ver cómo están, para poder ver si podemos orar unos por otros. No vinimos por tradición o religión. Entonces nos movió algo en nosotros, una voluntad, ¿no? Le dije que era mi voluntad. Pero en este caso es mi voluntad subordinada a una voluntad mayor que me mueve. ¿Cuál es? La voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando me contratan en un empleo, pues yo confío que puedo realizar esa tarea, ¿sí o no? Imagínense, si yo me contratan a mí como, por ejemplo, técnico o arquitecto, por ejemplo. Pues no, yo no le entro. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para hacer esa labor, esa tarea. Yo confío en la experiencia y en lo que yo he aprendido en la escuela o en la universidad, lo que sea, de lo que yo hacía, de lo que yo hago. Los conocimientos adquiridos y la experiencia me dan una confianza de realizar ciertas cosas, y eso me mueve a realizar ciertas acciones. En el caso mío en particular, pues hice un negocio, me movió el decir, bueno, ya tengo la experiencia, tengo el contacto, tengo la manera de cómo, tengo un cierto capital, me presta alguien y ahí voy y le hago y le muevo. En el caso de lo más sencillo, que es también hacer cualquier cosa que hagamos, o sea, el hecho de comer, el hecho de ir al baño, el hecho de pasearse, el hecho de caminar, todo lleva una confianza. El mismo hecho de caminar, sí, el mismo hecho de caminar. Pues yo confío en que mis pies están así bien y puedo caminar, ¿no? Si no, imagínese un inválido que no puede caminar. Él sabe que no puede, ¿no? El confiar da lugar a una acción. Algo tan sencillo como clavar un clavo, o más complejo como armar una silla, una mesa, ¿vieron? Unos artesanos, carpinteros. Si no confío, pues eso lleva a ¿qué? A la inacción. O sea, la no confianza lleva a la inacción. O sea, que ¿cómo ponerme yo, por ejemplo, a fabricar un mueble cuando no tengo la preparación y las habilidades necesarias para hacerlo? Pero si un maestro carpintero me dice, vente, ayúdame, yo te voy a ayudar, ven, vamos a hacerlo. Mira, córtalo así, yo te lo corto y tú nomás ve y sosténme la madera acá. Yo le clavé la primera, veo que al primera le clavo, la primera es difícil, ¿no? Y después ya se clavan solas, ¿no? Ya, ahora tú sigue dándole. No tan fuerte. Ahí va y lo voy clavando y voy armando ese mueble. Ahora yo confío en el maestro carpintero, no en mis nulas habilidades de carpintero. Se me va entendiendo, ¿no? Los héroes de la fe en la Biblia vivieron vidas así, dependientes exclusivamente del gran maestro carpintero, el creador del universo. Él creó todo y por eso todo lo que está creado, él tiene el expertise de saber cómo hacerlo, cómo tratarlo, cómo llevarlo, cómo vivirlo. Desde Enoc, el primer gran profeta de la antigüedad, el que se dice que tuvo un corazón conforme a Dios porque él caminó junto a Dios. Pasando por Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, al que estudiamos hace poco Samuel y al que ahora estamos viendo David. Cada uno de esas vidas relata de cómo vivir en total, subrayo total, dependencia de Dios. No cuando estoy enfermo nomás, no cuando nomás ando pidiendo ayuda por algo, no, siempre, en las buenas y en las malas. Sin duda la vida de David da lugar a muchas historias. Es materia de mucho estudio y de predicaciones, claro. La semana pasada vimos que era el personaje bíblico que más capítulos le dedica a la Biblia, la palabra de Dios, a una sola persona, a David. Alguien que dice la palabra de Dios que agradó tanto al Señor, que escrito está, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y así lo conocemos nosotros al rey David, ¿cierto? Dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, Reina Valera, Hechos 13, 22, es nuestro queridísimo apóstol Pablo dando una historia, ¿no? Porque él sí sabía de la Biblia, ¿no? Por eso estaba aquí en Antioquía de Pisidia explicando a otras personas la palabra. Y les contaba la palabra y decía, bueno, quitado este, 22, quitado este, ¿quién? El rey Saúl, ¿no? El rey Saúl fue quitado. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Punto. Hasta ahí es punto, ¿no? Conforme a mi corazón, coma, quien hará todo lo que, ¿qué? Lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Entonces, ser conformes al corazón de Dios es llevar una vida, ¿qué? Rendida al Señor. Hacer la voluntad de Dios por sobre la mía. Es una acción continua en el cotidiano de nuestras vidas, donde con temor y temblor, yo me pregunto siempre, yo a mí mismo, ¿esto agrada al Señor? Porque a veces esa pregunta es simple, ¿no? Pero es tan buena, ¿no? Hay jóvenes que me preguntan, ¿jugar videojuegos es pecado? Mira, así porque sí, jugar el videojuego no es pecado. ¡Ay, gloria a Dios! Dicen, no es pecado, pero pregúntate tú, después de estar 2 horas jugando seguido a un videojuego, si eso agrada a Dios, pregúntatelo a ti y si eres cristiano, al Espíritu Santo que mora en ti. La respuesta es muy obvia, ¿no? No hace falta ahondar en el asunto. Siempre la pregunta, ¿será esta la voluntad de Dios? que yo esté sentado con mis amigotes del mundo tomando una cerveza. No, al fin y al cabo, tú, Dios, pusiste este calorzón y pusiste esta rica cerveza fresca y, en mi mano. Se me apareció aquí y me diste tus amigotes tan bonitos que tengo, que hablan tan lindo. ¿A poco, hermanos? ¿Por qué no se pregunta en esa ocasión, esto agrada al Señor? ¿Esto es la voluntad de Dios? Luego, luego le va a redarguir o va a contristar al Espíritu Santo. Ese quien hará todo lo que yo quiera, en otra versión se lee, David me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Ese estar dispuesto es seguir. O sea, en la definición del diccionario secular es estar preparado y decidido para hacer algo. Preparado y decidido para hacer algo. Preparado es estar listo. ¿Vieron cuando estamos listos? O en las condiciones necesarias para realizar algo. O sea, nos ponemos listos para la carrera, ¿no? Decidido. Y ahora decidido para hacerlo. Porque una cosa es estar preparado y listo, y otra cosa es tomar la decisión de hacerlo. Es que ya se tomó la decisión en el corazón para realizar tal acción. En resumidas cuentas, mis hermanos, me capacito, me hago competente, entendido en la materia, y luego tomo la decisión de hacerlo. Esto sin dudas es tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Escúchenme bien, mis hermanos, es para las dos. Nuestro libre albedrío, Dios jamás nos las quita. Nunca Él va a tocar nuestra voluntad. Él quiere que nuestra voluntad se subordine a la de Él. Pero Él no me va a obligar, me va a ayudar, me va a poner gente que me ayude, que me dé buenos, con sabios consejos. Me va a crear situaciones de prueba en donde voy a tener que tomar decisiones. Pero jamás me la va a quitar. Nunca me va a dar la excusa cuando yo esté cara a cara con el Señor de decir, tú me obligaste a hacerlo. Al fin y al cabo yo no tenía opción, porque tú me obligaste, tú pusiste todo ahí tu ser y ya, yo hice lo que yo no quería hacer. Mentira, eso nunca pasa. Dios nunca actúa de esa manera. El que hace lo malo se prepara para hacer lo malo. Aquí todos somos medio expertos para hacer lo malo, ¿sí o no? Díganlo. El adúltero, por ejemplo, se prepara el lugar, el tiempo, la excusa y está decidido a ejecutar ese plan. El alcohólico, que de eso sé mucho, prepara sus bebidas, prepara la excusa con su esposa o con su esposo, quién sabe. Prepara la excusa y el tiempo y arma todo el plan con sus amigos. Está decidido a tomar y a emborracharse, a pasar según lo que piensa tiempos buenos con sus amigos. Pero el que hace lo bueno también, el que quiere un trabajo honesto, el que le gusta hacer cosas para bien, se prepara para hacerlo. Requiere un esfuerzo, dedicación, tiempo de estudio y de experiencia. Una actitud también decidida a realizarlo. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando estaba en la universidad, había muchos que abandonaban. Yo voy a estudiar y no voy a hacer esto y después no. Después ya, ¿qué pasó? Me fue mal, no quise. O sea, inconstantes. Dedicación y decisión. El que quiere una familia, lo mismo, ¿o no? Se necesita preparación de nuestra parte, ¿no? El varón armar ese nido para traer a su doncella, a su mujer. Pero como dice el proverbio, ¿no? La gente recibe herencias y casas de sus padres, pero una buena esposa, ¿quién la da? Dios. Es así, es esto. Para aquellos jóvenes que piensan que no, ¿dónde voy a conseguir? Aquí en esta congregación no hay. ¿Quién la da? El Señor. No me cabe la menor duda que es el Señor el que quiere las cosas buenas en nuestras vidas. Nosotros pensamos que queremos las cosas buenas de nuestra vida, pero las verdaderas cosas buenas solo vienen del Señor. Eso es lo que Dios hizo en la vida de David. fue entrenado, capacitado como pastor de ovejas durante toda su niñez y adolescencia. Él no se amargó. Ay, los niños de mi edad salen a jugar ahí con sus PlayStation y Xboxes y yo aquí cuidando las ovejas. Ay, ¿por qué? No, él no se amargó por eso. Fue probado una y otra vez. Una y otra vez fue probado ¿qué? Su corazón, su temple. Y él permaneció firme. Lo vimos la semana pasada, porque se veía bien claro que él era un experto en varios instrumentos y era un experto en hacer poesía y canciones. ¿Y eso qué? De la noche a la mañana no se da. Él aprovechaba esos tiempos muertos, así, por así llamarlo, cuando estaba con sus ovejas, y las ovejas son generalmente obedientes y no había lobos o osos y leones acechando. Y él, pues, ¿qué hacía? Se tiraba ahí como el típico en el nopal, así, ¿no? Con el sombrero. No, él se ponía a hacer, ay, mira, ay, Señor, qué maravillosos son los cielos. Y empezaba, después cantaba, a ver cómo suena con esto. Y no tengo instrumento, no me compraron la guitarra eléctrica, mi papá. A ver qué hago. Bueno, una piedra y un palo. O sea, ¿sí me entiende? Él tenía contentamiento a pesar de su situación difícil. Porque la gente dice, menosprecia eso, ¿no? Dice, no, David tenía todo armado, fue ungido como rey desde niño. Entonces, ¿cuál es? Está fácil su vida. Pero la semana pasada empezamos a ver de que no fue fácil su vida. Él fue probado una y otra vez, mis hermanos. Y su examen final en esa etapa de la juventud fue cuando peleó ¿contra quién? Contra el gigante Goliat. Dios ya la había ungido, o sea, ya había hecho la promesa de que iba a ser el rey de su pueblo, pero el camino para llegar a serlo iba a estar lleno ¿de qué? De baches, de pozos, de topes. Ya ve como los caminos aquí de Jalisco, ¿no? Iba a estar lleno de cosas que lo iban a querer hacer que tropiece, que caiga. Analógicamente, nosotros también fuimos prometidos ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Mis hermanos, por eso yo digo, ¿un cristiano se puede deprimir? Pues claro, se puede deprimir, claro. ¿Sí? Yo ayer estaba a la mañana deprimido, estaba bien cansado, con el cuerpo cortado, y qué onda, y hasta le decía, Señor, ay, desde que te sirvo, pues nunca me he ido a vacaciones, quiero irme. Así andaba, ¿eh? Pero esa depresión no puede durar, mis hermanos, porque inmediatamente cuando giro mi cabeza, mi socorro, ya se acaba esa depresión. El que se deprime y se sigue deprimiendo, sigue viendo su confianza en los hombres y no en Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes, hijos adoptivos del único Dios vivo. Medítelo un poco, piénselo. No somos cualquier cosa. Claro, el mundo me odia, pero nadie me quiere. Pero soy el hazme reír en la clase o en el trabajo. Me hacen bullying. Como al Señor le hicieron bullying, a nosotros también nos van a hacer bullying. Esta vida transitoria va a estar llena de estas pruebas. Tentaciones, ataques del enemigo que apuntan a nuestro corazón malo y engañoso. No se crea, no le eche la culpa siempre como hizo Adán y Eva. No, él tuvo la culpa. Eso es lo que quiere el diablo. Nosotros sabemos que el diablo y sus enemigos, nuestros enemigos, perdón, apuntan directo ¿a dónde? A nuestro corazón. Porque saben que nuestro corazón es endeble, es malo y engañoso por esencia, por naturaleza. Por eso apuntan a ese lugar en donde saben, en donde somos más vulnerables, nuestro corazón, para manipular nuestros deseos, o mejor dicho, dar rienda suelta a nuestros deseos, y así desviar nuestra confianza de Dios hacia nosotros. Los sucesos diarios y cotidianos. Usted dice, no, pues yo vivo una vida muy monótona, yo estoy bien aburrido, siempre mi rutina es la misma. Órale, ¿quiere que Dios se la cambie? ¿Que haya un ajuste de tuercas ahí? Bueno, usted lo pide, Yo a veces digo eso, pero después luego me arrepiento. Digo, ay, Señor, perdóname, fue un pensamiento. Tú sabes que no, yo, pues sabes que yo tengo temor y temblor de ti. O sea, no, por favor, perdóname. Cuidado, mis hermanos, porque esa monotonía es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios aquí estamos, ¿no? Ahí es donde la lucha diaria, mis hermanos, se encuentra, en esa monotonía, en esa vida diaria, mis hermanos. Debemos de permanecer firmes. Los ataques, si sabemos que se dirigen a nuestro corazón engañoso y perverso, entonces sabemos que debemos de guardar, más que nada, nuestro corazón. ¿De qué? De no ser maniatado, influenciado, para luego ser destruido. David fue un ejemplo de eso. David jamás pudo imaginar que aquel día, un día como cualquier otro, su papá Isaí le dijo, hey, vente, deja a otro cuidando las ovejas y tú llévate estos lonches y vete con tus hermanos que están en el frente de guerra. Ve a ver qué pasa y me traes un reporte, ¿no? Entonces David dijo, pues un día como otro, bueno, ya cambió algo, ya no voy a estar con las ovejas, pues ya voy a ir a ver qué pasa por allá, voy a andar andando de curioso por allá. Entonces dijo, bueno, pues vamos. Ahí estaban sus hermanos, ¿no? Pero jamás él imaginó que ese día el Señor tenía preparado para él una tremenda victoria. Él iba a ser usado como un instrumento de Dios para darle una victoria aplastante a Israel. Pero Dios ya lo había preparado. Eso es cuando en la Biblia dicen, Dios preparó desde antes de la creación de tiempo nuestros caminos, ¿no? Para que andáramos sobre ellos. Claro, si el camino estaba así, nosotros andamos así, ¿vio? Entonces vamos, volvemos. A veces nos debíamos mucho, entonces nos da unas buenas regañadas, ahí le volvemos un tantito. Entonces, Dios lo preparó de antemano, esta victoria de David, pero era David el que debía decidir obedecer primero a su padre terrenal Isaí, llevarle esos lonches a sus hermanos, y en el momento de la verdad que salió el gigante a blasfemar, como lo hacía cada día, él, cuando ese fuego de Dios surgió dentro de él, tomar una decisión: voy a acabar con ese gigante. Dios me lo puso, Dios me envió aquí. Es ahí en donde el Señor también nos está preparando, igual que David. La gente piensa que los grandes personajes bíblicos son ellos, son una parte, ¿no? Y nosotros tenemos nuestras vidas comunes, somos cristianos de segunda clase. Pero nada más equivocado, mis hermanos, que piensen de esa manera. Para Dios, todos los hombres somos, como recién dijo la hermana Lola, iguales. No hay diferencia de personas. Dios nos ama a todos por igual. ¿O acaso usted ama más un hijo que otro? Claro, le puede tener cierta afección porque el hijo este es más obediente que el otro, pero daríamos la vida por cualquiera de ellos, ¿sí o no, mis hermanos? Que son papás y los que son abuelos. No lo dudaríamos ni un segundo. Claro, los hijos con sus padres es un poco diferente, ¿no? No es lo mismo el amor de un hijo a un padre que un padre a un hijo. Pero tenemos que pensar y meditar sobre eso, ¿no? Y saber que quizás nosotros también, igual que David, debemos de salir y movernos, empezar a entrar, dejar la inacción por falta de confianza y empezar a entrar en la acción. Salir, los que están en la vida de pecado, los que están practicando el pecado, inmersos en la práctica del pecado, claro. Entonces, ¿cómo van a ser más que vencedores? Primeramente, salgan de ahí. Si ya ellos fueron, si estamos siendo vencidos por el pecado, sálgase de ahí. Sálgase de esa vida pecaminosa, mi hermano. Y empiece a congregarse de una manera continua, constante, sincera. No obligados. Aquí nadie obligamos a nada. Sino sincera de corazón a Dios, entregada a Dios. Dé los pasos para preparar esa vida que agrada al Señor como David. Decídalo, prepárese y decídalo. David cuidaba de esas ovejas, como vimos en la semana pasada, como que como el dueño de las ovejas. Claro, el dueño era su papá, ¿no? Pero él le fue encargado. Y él tomó ese encargo, ese trabajo, esa labor fea, denigrante, trabajosa, peligrosa. Y él la aceptó. Él pudo haber dicho: tengo 7 hermanos mayores que yo. Yo soy el más huerquillo, dice, no, el más chiquillo. ¿Y estos qué? ¿Y yo qué? ¿Por qué yo? Pudo haberse amargado, pero no, dijo, no, pues me lo dio a mí el encargo, a ver qué hago. Lo voy a hacer. Y como vimos, lo hizo como el dueño de las ovejas, no como un qué, asalariado. En Juan 10 habíamos visto eso, ¿no? La gran diferencia, ¿no? Así David se preparaba en cuerpo, en mente, cada día, día a día, dentro de esa monotonía. Vimos en la cita de Juan 10, el buen pastor que su vida da ¿por qué? Por sus ovejas. Esa es la gran diferencia. Pero el asalariado, el que está por el dinero o por la conveniencia de algo o por recibir algo, eso es lo que están muchos con Dios, ¿no? Vengo a la iglesia así porque yo sé que Dios es bueno y él, de él parte todo lo bueno. Tienen el conocimiento, pero buscan en vez de a Dios los beneficios de Dios. Y ya lo hemos dicho, eso es idolatría. Cuidado, yo lucho todos los días con eso. Es muy peligroso eso, mis hermanos, muy peligroso. Y la cita de Juan 10 dice: el buen pastor su vida da por sus ovejas. El asalariado, el que está por el dinero, el convenenciero, no. El que quiere algo, un pago por su salario, por su esfuerzo, ese no. Ese viene en los problemas importantes en la vida o problemas de vida o muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Huye, huye. La acción de él muestra su confianza. Él no tenía confianza. Dios probó una y otra vez el carácter de David con un león, un oso, y ahora estaba al frente en el campo de batalla y escucha esas blasfemias de Goliat y toma una decisión. Primera de Samuel 17:32. Primera de Samuel 17:32, lo voy a leer en la NTV, dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Preparación y decisión. Tomó la decisión ¿de qué? De pelear contra el gigante. Pero su osadía no era un producto de la jactancia, de que era soberbio. Ay, mira, yo cuántos leones maté y osos. Pues, mira, todo, tengo un ropero lleno de piel de osos. Y no. O que veía muy lejos a Goliat y no veía cuán grande era, ¿no? Se ve chiquito el Goliat. A ver, ¿qué onda? No tenía problemas de vista. No había comido algún alucinógeno, una droga. No estaba drogado David. Para enfrentar a semejante gigante solo, para aceptar el reto que Goliat estaba proponiendo, ¿acaso se atrevió David a hacerlo solo porque había ya matado muchos leones u osos? Esa es una pregunta válida, ¿no, mis hermanos? Ciertamente Goliat era de otra liga. No era un león o un oso. Era mucho más que eso. Un gigante como era Goliat, lo que llaman en el hebreo Nefilim, ¿no? Eran de los descendientes ¿de quién? De los ángeles caídos, ¿no? Era él, dice la palabra, que era un experto de la lucha y en la batalla desde su juventud, dice la palabra. O sea, era un veterano de guerra Nefilim, o sea, hijo de ángeles caídos. Medía 3 metros de los hijos de Anac, de aquellos hijos de Anac que Josué en Josué capítulo 11, 21 y 22 versículos, dice que acabó con todos, menos con algunos que quedaron ¿en dónde? En la zona de Filistea, ahí en Gat, Asdod y Gaza. ¿Goliat era de dónde? Pues de Gat. Entonces era de los pocos que habían quedado. Y no es de extrañar, hermanos, como un comentario, que el diablo concentrara la mayor cantidad de Nefilim, de gigantes, en la zona de Israel y sus alrededores. ¿Por qué piensa que hacía eso? Es como el ajedrez, mis hermanos. Un buen ajedrecista concentra la mayor cantidad de piezas en donde cree que está el enemigo. ¿En dónde es la tierra prometida? Pues Canaán, ¿no? Donde estaba Israel. De ahí iba a llegar la promesa del Mesías, del Salvador, y de un reino eterno. Y el diablo lo sabía y había escuchado, porque ¿a quién le dio la primera profecía el Señor sobre eso? A la misma serpiente. Le dijo en Génesis 3:15, pues ¿qué? Tu enemistad entre el ¿qué? Los descendientes de la mujer y de la serpiente. Un hijo suyo le aplastará ¿qué? La cabeza y tú le morderás el talón. Cuenta la historia que en el monte de la calavera, Gólgota, ¿no? Como se le dice, ¿no? Se llama así porque David puso la calavera de Goliat en ese monte. Por eso cuenta la historia que así se le llamaba al Gólgota. Y que Cristo, cuando puso la cruz, ¿no? Sobre eso aplastó la cabeza simbólicamente, ¿no? De Goliat. Pero ahí estaba este David, parte de la historia, frente a su mayor prueba. Dios le puso el camino recto, el que debía de hacer para su bendición y para la bendición del pueblo de Dios. Pero él tenía que tomar la decisión de ver a ese gigante y decirle, híjole, le entro, lo voy a entrar a este, ¿eh? Me la voy a aventar, ¿eh? Tú por tú contra este. Tuvo que tomar una decisión. Pero ¿por qué hizo? O sea, que David pensara que podía vencer al gigante Goliat. ¿Nunca se puso a pensar en eso? ¿Acaso su experiencia? Porque así él en la Biblia sale que se justificó, ¿no? Delante de Saúl. Ay, yo maté muchos leones. Pero eso era una mera justificación para que lo dejaran ir. Matar esos animales ayudaban ciertamente a desarrollar ese carácter de David, ¿no? Y esa destreza, ¿no? Pero había algo más, mis hermanos. Y eso está escrito en 1 Samuel 17:37, ahí más abajito dice, el mismo, lo voy a leer en NTV, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, dijo, bueno, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Ahí está, mis hermanos, aún el salir victorioso innumerables veces contra las fieras salvajes fue ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y David lo tenía bien claro. Fue el Señor el que le rescató de las garras de los animales y ese mismo Dios le iba a rescatar de este gigante. Él lo sabía. Para David el hombre, era una gran diferencia enfrentarse de un león a un gigante, campeón de 1000 batallas. Claro, para David el hombre era una gran diferencia. Pero para el Señor nuestro Dios era lo mismo un león, 4 osos, un gigante, un ejército de gigantes. Es lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Y David lo tenía bien claro. Cuando tenemos bien claro esto, mis hermanos, como David, podemos salir y enfrentar nuestros propios gigantes más grandes y más temerosos en nuestras propias vidas. Porque es el Señor el que pelea mis batallas. Y yo lo sé, y mi confianza está firme en eso. Ya no es un cliché, una frase religiosa que yo nomás puedo repetir, ¿no? El Señor pelea mis batallas, el Señor pelea mis batallas. Ahora sí, podemos empezar a salir victoriosos de las garras del enemigo. Eso de ser más que vencedores, aquí es cuando aplica, mis hermanos. No aplica cuando tenemos la confianza puesta en las cosas de nosotros o en las cosas de este mundo. Más que vencedores aplica justamente aquí. Podemos ser vencedores en cualquier situación, en cualquier circunstancia, a pesar de el gigante que se me ponga enfrente. Ser más que vencedor, porque es el Señor el que pelea mis batallas. Hemos estado siendo probados en nuestra fe, cada uno de nosotros. Y una y otra vez, por medio de la prueba, yo me he preparado, usted se ha preparado. Yo he confiado, usted ha confiado en Dios para librarse del enemigo, pasar la prueba. Entonces seguramente ha desarrollado una capacidad para salir victorioso en la batalla espiritual. Confianza frente a los gigantes que el enemigo me pone enfrente. No, a mí no me pone ningún gigante el Señor. Ah, bueno, es porque ya está vencido. Es porque está vencido. No hace falta poner gigantes al que está vencido, ¿sí o no? Cuando uno está firme, está sirviendo al Dios, empieza a de una vida pecaminosa a girar. No, ya quiero vivir en santidad. Ya quiero obedecer al Señor. Ya quiero congregarme, ya quiero empezar a servir y esto y lo otro. Y empieza uno a dar sus primeros pasos, ¿qué pasa? Ahí sí, empieza a poner a sus gigantes contra nosotros. Confianza, hermanos, de que Dios es el que me libra. Pero yo igual sigo capacitándome, ¿no? Preparándome, porque esa confianza de David no es que de repente le apareció, mis hermanos. No es que de repente David vio a Goliat y dijo, ¡ah! Salió el fuego de... lo consumió, ¿no? No. No es que yo nací de nuevo y ya tengo la fe de Noé, de Samuel, de David. No, no, mis hermanos. La fe es el único músculo espiritual. No hay otro motor. Es el único músculo espiritual generador de mi fuerza espiritual. Mi fuerza espiritual, la que yo puedo luchar la batalla espiritual de Efesios 6, en la que dice que voy a luchar con la armadura de Dios. Bueno, ese músculo espiritual es mi fe, no hay otro. No hay otro. Cada día está siendo probada, león tras león, oso tras oso. ¿Y qué oso, no? Nos damos a veces, ¿no? A veces nos damos buenos osos, ¿no? David fue desarrollando entonces, en cada pelea contra esos animales, sus destrezas y habilidades con su bastón y su honda. Pero él siempre puso su confianza y así él lo declaró, porque el Señor me libró. Él fue desarrollando ese músculo de la fe. Este no es algo físico, acuérdense bien, es algo espiritual, dijimos. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, no lo dude, jamás podré vencer la batalla espiritual que libro diario. Por eso no puedo agradar a Dios, porque sin ese músculo, o ese músculo bien flácido, sin fuerza, voy a estar siendo vencido por el enemigo. Él me va a engañar y va a utilizar mi corazón para generarme innumerables de pensamientos y deseos desviados. El hombre, si no confía en Dios, mis hermanos, confía en el hombre. No hay un punto intermedio aquí. Eso es el engaño del diablo. Como Saúl, ¿no? Él no confió en Dios. ¿En quién confió? Él tenía miedo en los hombres, tenía temor de qué dirán sus hombres, de qué, de sus fuerzas, si eran menos los que estaban de su lado y el ejército enemigo era mayor, ya tenía temor. ¿Y David qué hacía? Consultaba con el Señor. Señor, ¿tengo que salir a pelear sí o no? Ve y pelea. ¿Qué hacía David? Iba, peleaba, ¿y qué hacía? Y ganaba. Él fue uno de los generales más exitosos en la vida de la historia de la humanidad. A mí me encanta la historia de la humanidad. Uno ve a Genghis Khan, ve a Napoleón, ¿no? Y a Alejandro Magno, ¿no? Los tres grandes que yo creo que más o menos conocen, que tuvieron innumerables de victorias. David tuvo victorias como ellas y más grandes. Ay, entonces, ¿por qué no salen los libros de historia? Ya sabemos por qué. No quiere el diablo que aparezcan personajes como David. Yo ya lo he dicho. Cuando yo en los 80 estaba en los libros de historia, se estudiaba todavía a David y a Salomón. ¿Cuántos después de eso estudiaron a David y a Salomón en los libros de historia de las escuelas? Muy pocos, casi nadie ya. Lo van sacando poco a poco. Van sacando la Biblia de las escuelas, dijimos, ¿no? Dios espera que confíen en Él para salir victoriosos en toda prueba. En toda prueba. Toda batalla que se libra en el ámbito de lo espiritual, que repercute en el ámbito de lo natural. Claro que repercute, mis hermanos. No crea que no, no están divididos. Nosotros somos, ¿qué? espíritu, alma y cuerpo, y estamos unidos juntos. Yo no digo a mi Mario espíritu, oye Mario espíritu, vete para allá un rato, me voy con mi Mario alma y mi Mario cuerpo para acá. No, están siempre unidos. Entonces mi batalla espiritual, la más importante, la que dice Dios que luchemos con su armadura, esa y con nuestro músculo de la fe. Entonces esa batalla espiritual irremediablemente va a repercutir en mi vida natural, en mi familia, en mi trabajo, en mi quehacer diario. David no dijo, mi experiencia y habilidades durante años matando leones y osos me da la capacidad para salir y pelear con este gigante. Dijo, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Ni siquiera dijo gigante, este filisteo. David sabía en quién confiaba. Salmo de David, Primera de Crónicas 16, 25 y 26. Primera de Crónicas 16, 25 dice, Salmo de David, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué? Ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. ¿Quién hizo los cielos? Nuestro Abba Padre. No hay otro, no hay otro como Él. Tu Dios, mi Dios, en quien confiamos, ¿es el Dios de David? ¿Estamos confiando en el mismo Dios de David? ¿Es el único Dios vivo al cual le depositas la confianza? ¿Cuántos de sus salmos, de los de David, pronuncian la confianza que él tenía en el Señor? ¿Cuántos nos imprime, nos contagia de esa confianza? Yo pues ayer, cuando estaba muy enfermo así, yo pues ¿qué hace uno? Pues lee los salmos. ¿Y qué pasa? Pues se alegra, el corazón empieza a alegrarse, porque mi espíritu, el Espíritu Santo que está con mi espíritu, empiezan a alegrarse, empiezan a danzar. Uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 144. Vamos a leerlo, mis hermanos, en la Reina Valera. Lo leo en la Reina Valera, después el que quiera entenderlo mejor, léalo en una versión moderna si quiere. Yo lo leo en la Reina Valera porque así lo leí muchas veces, ¿no? Y me gusta así como está. Salmo 144, un salmo que utilizan muchos guerreros, soldados, policías, pues dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. O sea, para gobernar, él sabía que Dios era el que sujetaba a su pueblo debajo de él, no era él. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tus manos desde lo alto, redímeme, sácame de muchas aguas, de las manos de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame. Y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y escuche bien ahora lo que sigue. Aquí me gusta este salmo por eso también, porque ahora empieza a hablar de las bendiciones para aquellos de que confían, ¿no? Versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes están fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Fíjense, la promesa de Dios aquí están, no están escondidas, no son un misterio. El misterio es porque nosotros no leemos la Biblia. Aquí está, Salmo 144, el Señor prometiendo bendición a los que, a los que confían en Él, como David. No era que David era un predicador de la prosperidad como tantos hay ahora, no, no, no. Pero David sabía en quién había confiado. Sabía de quién viene todo lo bueno, y principalmente en lo espiritual. Su fe, la fe de David, su confianza en el Señor, pudo liberar esas bendiciones. Y claro, las añadiduras de las que la palabra menciona como añadiduras están para los que, ¿quién? Para los que le buscan primero a Él. Amén. Eso que quede bien claro, mis hermanos. No quiero que aquí ninguno de los que se congregan en esta congregación no sepa bien esto, porque es algo importante. Muchos viven, ay, no entiendo por qué. Es así. Si le buscamos primero a Él, Él va supliendo de acuerdo a su bondad, y su bondad es grande. Ahora nuestro contentamiento es pequeño, es otra cosa. Así funcionan, mis hermanos, las bendiciones de Dios. Pero es algo obvio, ¿no? ¿Quién puede darle abundancia de las añadiduras, del material, a quien no sabe, a quien ya sabe que se va a desviar? Es que yo sé que mi hijo es parrandero. No, no, mi hijo no es así, pero digamos que tengo un hijo parrandero, como yo era, ¿no? Parrandero, borracho. Y vamos, ahí le voy a dar... Ahí te va, mi hijito, te voy a dar esto, la llave del carro para que lo choques cuando estés borracho, esto para que hagas esto. ¿Acaso sería un padre yo prudente, un padre amoroso? No, quiero congraciarme con mi hijo, pero lo estoy destruyendo a mi hijo. ¿Sí me entiende? ¿Usted piensa que Dios es un padre malo? No. Así como David sabía en quién confiar primeramente, su casa fue prosperada, como acabamos de leer en el Salmo 144. Su casa iba a ser afirmada, porque Dios, quien él confió, afirmaría su casa para la eternidad, ahí en la que se llama la ciudad de David, Jerusalén. Una vez muerto Saúl, David fue hecho rey de Judá, ¿no? Y reinó desde dónde. Desde Hebrón, ¿no? Dice 2 de Samuel capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver cómo David en lo cotidiano, ¿no? Era. 2 de Samuel 2, 1, lo voy a leer en la NTV. Dice, después de esto, David, o sea, después de que pasó todo el tema de que murió Saúl y lo iban a él iba, entró de vuelta a Israel, ¿no? Que estaba escapando de Saúl, ¿no? Pero ya entró. David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Fíjense, esto que a veces parece, es una tontería, ¿no? No dice aquí que David armó un consejo con sus comandantes y capitanes para armar una estrategia de donde él debería de reinar. Porque en esa época la ciudad de David, Jerusalén, estaba en manos de los jebuseos. O sea, estaba a manos de, no era como ahora, ¿no? Todavía era una ciudad fortificada de otra gente. ¿Y David qué hizo? Simplemente él consultó al Señor. Porque él confiaba primeramente en Dios. Sabía que en él estaba el buen consejo. Para la mente humana, para un incrédulo, esto parece totalmente exagerado. Para los que confiamos en el Señor y sabemos en quién hemos confiado, es fácil la respuesta, mis hermanos. Es fácil entender lo que hizo David. Muchos de los hermanos ni consultan a Dios y cambian de trabajo, cambian de profesión, cambian, se mudan de ciudad o hasta de colonia. Sí, hasta de colonia, mis hermanos. Usted sabe que si Dios lo tiene ahí, pues quizá, ¿usted cómo sabe si lo tiene ahí para que le predique las buenas nuevas a su vecino? Sí, a ese vecino que le molesta que siempre anda con la música del mundo, que a veces le dice groserías, no se sabe. Ese es su gigante quizás que debe de enfrentar. Usted no sabe, Dios sí sabe. Por eso, el deber de consultarle primero a Él. Es cuando yo ahí digo, decido, ¿no? Voy a darle su lugar a Dios. Ah, no, pues sí, Dios es Dios. Yo lo amo, yo soy cristiano. Pero déjame hacer las cosas a mi manera. Voy a ver qué hago. Y después si me va mal, bueno, pues siempre se vale arrodillarse, ¿no? Clavar rodillas. Sí, siempre se vale. Dios es misericordioso y es paciente. Pero ¿por qué no mejora la primera? ¿Por qué no mejora la primera y no después de haberla sufrido? ¿Eh? Por eso el deber de consultarle, como hizo David, primero a Dios. En todo. Ay, en todo, hermano. Sí, pues no exagere. Me pongo esta pasta de dientes o la otra. No exagere. O sea, vamos de todo con... ¿Qué nos dio el Señor? Pues nos dio una cabeza, hermano. Y sigue el pasaje, segunda de Samuel, capítulo 2, 3. Y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. ¿Qué hicieron? Hicieron exactamente los que Dios le ordenó. ¿Fueron qué? Obedientes. Y después sigue, después llegaron los hombres de Judá y ungieron ¿a qué? A David, rey del pueblo de Judá. O sea, después de la obediencia que viene, la bendición. ¿Usted cree que Dios miente? Si fue Dios quien le ordenó a David, vete a Hebrón, y él se hubiese ido a Jerusalén. No, es que yo creo que Jerusalén está mejor. El Señor hubiese tratado con esa rebeldía. Como cuando David hizo el censo, ¿se acuerdan? El Señor trató rápidamente, directamente con ese desvío de la confianza de David, de Dios al hombre. Hacer el censo, eso era, ¿no? Oye, confío en Dios, pero cuando hizo el censo quería saber cuántos soldados, cuánto poder tenía. O sea, su corazón malo y engañoso estaba siendo engañado. En Primera de Crónicas 25 dice que el diablo lo influyó. ¿El diablo atacó qué? Su corazón. Para hacer el censo, dice. Muchos no relacionan estas cosas que acontecieron a David. Ah, ¿qué me importa si me mudo aquí o allá o qué hago? Y hasta, ¿qué me importa si me cambio hasta de esposa y de esposo? Dice. Ay, así rápido se les hace, ¿no? Igual el Señor ya no actúa como en los tiempos de David. Ya no actúa así. Aparte, David era el gran hombre de Dios. Ay, ¿yo qué soy? Pues yo no soy nadie. Déjese de esa falsa modestia, mi hermano, mi hermana. Eso es una falsa modestia. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y debemos de comportarnos como nuestro Padre Celestial, tal cual. Ese gran hombre de Dios, David, era grande porque era obediente, mis hermanos. Yo les voy a recordar esta verdad bíblica para que no quede la menor duda. ¿Acaso el Señor, mis hermanos, hace acepción de personas? O sea, ¿discrimina nuestro Dios? En Dios jamás vamos a hallar mentira, dice su palabra, porque Él es la verdad. Porque de tal manera, dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo, y el mundo es los hombres pecaminosos, que aquí nos encontramos también, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. El trato que recibió David lo recibió porque él tenía ese corazón conforme a Dios. No porque tenía coronita, pues sí la tenía, ¿no? Porque era rey. Pero no es porque él era, ay, mi hijito David, ay, Mario, tú, ¿qué hay? Otra vez viniste a molestarme, otra vez orando y pidiendo y pide y pide y pide. No es así. Preparado y decidido era David para hacer las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros también debemos de empezar a alinearnos en el camino que Él preparó desde el principio de los tiempos, en nuestras vidas, en cada una de las vidas de ustedes que aquí estamos. ¿Estás tú, mi hermano, mi hermana, a entrar preparado y decidido en la voluntad de Dios como David? David fue un ejemplo más, mis hermanos, dentro de tan grande nube de testigos. Como dice Hebreos 12, ¿no? Que la palabra de Dios nos expone para que aprendamos de ellos, mis hermanos, para que aprendamos de esa tan grande nube de testigos. ¿Y qué es esta grande nube de testigos? Sino los creyentes, los que creyeron, los que depositaron su total y absoluta confianza, los que le dieron su primer lugar al Dios único. Y eso les fue contado por justicia. ¿Qué dice el Salmo? Y con esto terminamos, el Salmo 34. Voy a leer solamente unos versículos de Salmo 34, versículo 15. Y fíjense, estas promesas de Dios aplican a David, aplicaron a David, aplicaron a Salomón, aplicaron y aplican a nosotros, mis hermanos. No hace acepción de personas nuestro Dios. Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová, ¿qué? Oye, y los libra de todas sus angustias. ¿No les gusta este salmo? Está precioso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, a los que se humillan ante Él, no a los jactanciosos, a los soberbios, a los que le falta contentamiento. Ay, a mí no me trata mal, a mí no me quiere, a mí siempre me da menos, porque a Él le dio eso y a mí esto. Mientras sigas en esa actitud, no vas a tener ese corazón como lo tuvo David. Cercano está de los que se quebrantan en corazón. Muchos son las aflicciones del justo, muchos son. Pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. 22. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Quién? Solo Jehová nos redime. Y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Ya no habrá más condenación a los que han creído en aquel que creó los cielos y la tierra. Volviendo, ya por último, con la historia de David. Fue obediente y gobernó Judá 7 años y medio, dijimos, David. 40 años reinó, 33 en todo Israel, 7 años y medio nomás en Judá. Y supo esperar David, porque David sabía la promesa del Señor. Y durante ese periodo de tiempo, ¿qué siguieron? Las pruebas. ¿Qué siguieron? Las luchas. ¿Qué siguieron? Pues las dificultades. Pero David permaneció firme en Dios. Segunda de Samuel 3:1 dice, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, después que lo hicieron rey, ¿no?, de Judá. Pero David se iba, ¿qué?, fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba, ¿qué?, debilitando. Otra vez, podemos decir que David se fortalecía más porque era un gran estratega militar y un gobernante, un excelente administrador, que por cierto sí lo era, porque le echaba sus ganas, pero el factor determinante en la vida de David, y él era el primero que lo sabía, fue el Señor. Y la manera de recibir su bendición, su protección, la sabiduría de Dios, la prosperidad de Dios, las añadiduras, era parte de, o como consecuencia de, su obediencia. Era el nexo que tenemos todos los hijos de Dios con el Señor, la fe, no hay otra. Por último, 2 Samuel 5:10, NTV, 5:10. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. El Señor estaba con David, como hoy el Señor quiere estar junto a ti y a mí. Como ya leímos en el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a nuestro clamor. Estar atento, ¿usted lo cree eso? No seamos como Adán o Eva, que por su desobediencia Dios los echó de su presencia. No seamos como los muchos Saúles que hoy en las iglesias pululan mucho, muchos Saúles hay, confiando más en los hombres, teniendo más temor de los hombres que de Dios. ¿Cómo terminaron aquellos hombres, aquellos Saúles? que desviaron su confianza de Dios. ¿Cómo terminaron? La Biblia lo dice. Ya lo vimos con Saúl. Mal. Por eso nuestro Señor, el Señor nuestro Dios, nos advierte, bien claro, nos advierte en amor. En Mateo 10, 28, y ya es la última cita. En Mateo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow, duras palabras, ¿sí o no? Es duro, parece duro el Señor aquí, ¿no? Pero lo hace con un amor inagotable, mis hermanos. Y después sigue, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que se dijera mejor. En el 29, traducción del lenguaje actual: dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Ningún pajarito, miren, ninguna hormiga. Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. En este Dios único, vivo, todopoderoso, lleno de amor y paciencia, yo confío. ¿Y usted? Confiemos en el Rey, en el Rey de Reyes, en el Dios de David. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es única. Tu palabra es viva y eficaz. Y corta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. No nos deja igual, Señor, una vez que la escuchamos. Hoy la hemos escuchado una vez más, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu poder actúe en nuestras vidas. Perdónanos por no dejar actuar tu poder en nuestras vidas, Señor, por nuestra falta de confianza, por nuestra incredulidad, Señor. Buscamos más las añadiduras, buscamos más tus bendiciones que a ti mismo, Padre. Perdónanos. Ahora lo admitimos, Señor, y lo ponemos frente al trono de la gracia, Padre, sabiendo que tu misericordia y tu amor inagotable, Padre, perduran para siempre. Nos acercamos como hijos tuyos, Señor, porque así dice la palabra. Nos gozamos por eso, Señor. Dejamos atrás toda amargura, toda tristeza, toda depresión, Señor, de nuestras almas, porque el diablo juega con ellas, Señor, y sabe que somos débiles ahí. Padre, elegimos seguirte, elegimos ser obedientes a ti, elegimos aferrarnos a ti, a pesar de que a veces no quiero, a pesar de que a veces mi cabeza y mi corazón dicen que no. Yo elijo, como David, consultarte primero a ti, Padre, en todo lo que haga, Señor. Ayúdame, Padre, porque yo solo no puedo. Tú eres el que libra de todo gigante, de toda fiera salvaje, Señor, mi vida. Si tienes un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre, un vecino, un amigo, un hermano en la carne que no acepta al Señor, no trates de cambiarlo con tus fuerzas. Entrégaselo al Señor. Él va a tratar con él. Ora por él. Oramos, Señor, por aquel hermano que tiene esa esposa y ese esposo, esos hijos, esos nietos, esos hermanos en la sangre, esos padres que todavía no han depositado sus confianza en ti, Padre. Padre, úsanos a nosotros como ejemplos vivos, testimonios vivos, ser parte de esa gran nube de testigos, Señor, que habla tu Biblia, que habla tu palabra, para poder así, con mi vida, en mi monotonía, en mi vida diaria, Señor, ser ejemplo tuyo, Señor, de tu bondad y de tu amor inagotable. Señor, queremos que ellos vean a Cristo en nosotros, Señor, y por eso oramos por ellos, pero primeramente oramos para que nosotros podamos ser parte de esa nube tan grande de testigos, Señor, como David, como Samuel, como esos campeones de la fe, Señor. Sigamos añadiendo, Padre, a nuestra fe, en decisión, en preparación. Señor, gracias porque cada uno de los hermanos que aquí se encuentran, Padre, han decidido seguirte y darte toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Damos gloria a Dios.